Esa doctrina que su más reciente mentor llama del eterno retorno es formulable así: el número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito y sólo capaz como tal de un número finito, aunque desmesurado también, de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma página a tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo a Nietzsche. Antes de refutarlo, en presa de que ignoro si soy capaz, conviene concebir siquiera de lejos las sobrehumanas cifras que invoca. Empiezo por el átomo. El diámetro de un átomo de hidrógeno ha sido calculado, salvo error, en un 100 millonésimo de centímetro. Esa vertiginosa pequeñez no quiere decir que sea indivisible. Al contrario, Rutherford lo define según la imagen de un sistema solar hecho por un núcleo central y por un electrón giratorio 100.000 veces menor que el átomo entero. Dejemos ese núcleo y ese electrón y concibamos un frugal universo compuesto de 10 átomos. Se trata, claro está, de un modesto universo experimental, invisible ya que no lo sospechan los microscopios, imponderable ya que ninguna balanza lo apreciaría. Postulemos también, siempre de acuerdo con la conjetura de Nietzsche, que el número de cambios de ese universo es el de las maneras en que se puede disponer los 10 átomos, variando el orden en que están colocados. ¿Cuántos estados diferentes puede conocer ese mundo antes de un eterno retorno? La indagación es fácil, basta multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Prolija operación que nos da la cifra de 3.628.800. Si una partícula casi infinitesimal del universo es capaz de esa variedad, poca o ninguna fe debemos prestar a la monotonía del cosmos. He considerado 10 átomos. Para obtener 2 gramos de hidrógeno precisaríamos bastante más de 1 billón de billones. Hacer el cómputo de los cambios posibles en ese par de gramos, vale decir, multiplicar 1 billón de billones por cada uno de los números enteros que lo anteceden, es ya una operación muy superior a mi paciencia humana. Ignoro si mi lector está convencido. Yo no lo estoy. El indoloro y casto despilfarro de números enormes obra sin duda ese placer peculiar de todos los excesos, pero la regresión sigue más o menos eterna, aunque a plazo remoto. Nietzsche podría replicar: los electrones giratorios de Rutherford son una novedad para mí, así como la idea tan escandalosa para un filólogo de que pueda partirse un átomo. Sin embargo, yo jamás desmentí que las vicisitudes de la materia fueran cuantiosas. Yo he declarado solamente que no eran infinitas. Esa verosímil contestación de Friedrich Zarathustra me hace recurrir a George Cantor y a su heroica teoría de los conjuntos. Cantor destruye el fundamento de la tesis de Nietzsche. Afirma la perfecta infinitud del número de puntos del universo y hasta de un metro del universo, o de una fracción de ese metro. La operación de contar no es otra cosa para él que la de equiparar dos series. Por ejemplo, si los primogénitos de todas las casas de Egipto fueron matados por el ángel, salvo los que habitaban en casa que tenían en la puerta una señal roja, es evidente que tantos se salvaron como señales rojas había, sin que esto importe enumerar cuántos fueron. Aquí es indefinida la cantidad. Otras agrupaciones hay en que es infinita. El conjunto de los números naturales es infinito, pero es posible demostrar que son tantos los impares como los pares. Al 1 corresponde el 2, al 3 corresponde el 4, al 5 corresponde el 6, etc. La prueba es tan irreprochable como baladí, pero no difiere de la siguiente, de que hay tantos múltiplos de 3018 como números hay, sin excluir de estos al 3018 y sus múltiplos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 6036, al 3 corresponde el 9054, al 4 corresponde el 12072, etc. Cabe afirmar lo mismo de sus potencias, por más que éstas se vayan ratificando a medida de que progresamos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 3018 al cuadrado, el 9.108.324, al 3, etc. Una genial aceptación de estos hechos ha inspirado la fórmula de que una colección infinita, verbigracia la serie natural de números enteros, es una colección cuyos miembros puede desdoblarse a su vez en series infinitas. Mejor, para eludir toda ambigüedad, conjunto infinito es aquel conjunto que puede equivaler a uno de sus conjuntos parciales. La parte en esas elevadas latitudes de la numeración no es menos copiosa que el todo. La cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro, o en un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar. La serie de los números naturales está bien ordenada, vale decir, los términos que la forman son consecutivos. El 28 precede al 29 y sigue al 27. La serie de los puntos del espacio o de los instantes del tiempo no es ordenable así. Ningún número tiene un sucesor o un predecesor inmediato. Es como la serie de los quebrados según la magnitud. ¿Qué fracción enumeraremos después del medio? No 51 sobre 100, porque 101 sobre 200 está más cerca. No 101 sobre 200, porque más cerca está 201 sobre 400. Igual sucede con los puntos, según George Cantor. Podemos siempre intercalar otros más en un número infinito. Sin embargo, debemos procurar no concebir tamaños decrecientes. Cada punto ya es el final de una infinita subdivisión. El roce del hermoso juego de Cantor con el hermoso juego de Zaratustra es mortal para Zaratustra. Si el universo consta de un número infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones, y la necesidad de un regreso queda vencida. Queda su mera posibilidad computable en cero. Jorge Luis Borges, La doctrina de los ciclos, de su libro Historia de la Eternidad. Lo que es la ciencia.